FM Moreno 90.1. Estación de radio. Che, despertate, vamos. ¡Ey! Leo, ¿no nos tocaba a nosotros hoy? ¿Pero quieren hacerlo ustedes? ¿Cómo era? ¿Pero se querían quedar ustedes en el patio? Bueno. La compartimos. Che, pero no te dijeron nada tus compañeros. Te dejaron acá tirada. Me parece que este patio se va a convertir en cualquier cosa. Ah, estamos al aire. Bueno, hola Tamara, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Bien vos? Tamara Segovia era tu apellido, ¿no? Mirá vos. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que trasladar los micrófonos al patio a veces trae algunos problemas de cable. A ver ahí. Hola, si hola. Se prende. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí está, ahí está. La mañana, te cuento, a la mañana. Dale. Lo que pasa es que está Eduardo Pierce en FM Moreno y siempre hay que volver a poner los micrófonos en el estudio. Y lo que termina pasando es que, de vuelta, mover los cables uno y otro. Y por suerte que no está lloviendo como en Capital hoy, ¿eh? Porque imagínate cuando tengamos que hacer este programa con lluvia, Leo. Los de todo. Sí, arrancamos con Leticia. Con Leticia. Nosotros juramos no quedarnos dormidos el día de hoy, ¿eh? Por favor. Qué raro que Pierce no notó la presencia de Leticia en el patio. No sé. No debe ni haber pasado por ahí. No, y todo más. Los restos acá de la comidita, las hormiguitas. Bueno, acá estamos entonces en el patio de FM Moreno. Esta propuesta para compartir con ustedes las tardes de la radio, las tardes de verano entre las 18 y las 21 horas, salvo los miércoles, como decían ayer nuestros compañeros que estuvieron por aquí, porque en su horario de verano la neurona saldrá de 20 a 22 horas. Ahí está. Bueno, Tamara Segovia, Martín Raffo también les habla. Del otro lado estará la operación técnica de este patio Fabián Lépez, Javier Araujo estará dando vueltas por allí colaborando y Leticia Espinosa, que se quedó, participará, no participará. Alejandro Ami también se acaba de meter al patio. Creo que vio la pileta, se mandó, dijo, me quedo ni loco cerca de los micrófonos. Y como viste, dicen en la televisión y en esos lugares, idea y realización, Leonardo Martínez Merlin. Él le gusta pasar el verano en el patio y dijo, ¿por qué no hacerlo en el de la radio? Claro, qué idea gran, idea gran. Qué idea la de Leo, ¿no? Bueno, igual sabes que este patio yo lo tengo que utilizar un poco para relajarme, para descansar. Si es necesario, y más después de cómo arrancamos con todo este bullicio. Porque además, mañana a las 2 de la mañana me tengo que ir a hacer una cola para renovar el registro. Opa. A las 2 de la mañana. Así que decidí que hoy me voy a relajar, voy a estar tranquilo. Salgo de acá, voy a dormir un par de horitas y me voy a hacer una cola que va a durar alrededor de 5 horas. ¿Cómo mierda voy a matar el embole por 5 horas? Y bueno, vamos a ver ahora durante el transcurso si te vamos a tirar un par de ideitas para... ¿A vos te parece? Y sí, vamos, tenemos tiempo para pensarlo. Y después también les voy a contar por qué voy a estar 5 horas haciendo una cola. Algo que a veces yo tengo ganas de hacer como una especie de estudio antropológico respecto a lo que son las instituciones del Estado, las instituciones privadas y cómo la cultura de la cola se va extendiendo y vamos naturalizándola. Como que no reclamamos mejor atención, sino que vamos, hacemos la cola y esperamos. Vamos, hacemos en este Navidad, Año Nuevo, con la falta de plata en los cajeros, con los problemas que hubo para cargar nafta, la profecía autocumplida largada por los medios de comunicación, que desabasteció a varias expendedoras de combustible. Todo el mundo haciendo colas. Todo el mundo haciendo colas. Yo lo miraba desde lejos, pero mañana me toca a mí. Y bueno, ¿ves? Todo llega a veces. 15-6154-0359. Se pueden comunicar por mensaje de texto. O también se pueden llamar directamente a 466-6559 o por mail, Tamara. Puedes mandar un mail a elpatio@fmmoreno.com.ar. Vengo bajando por calle de tierra, entre cosecha de mimbre y café. Y el sol calienta y calienta tan fuerte, ya no hay respiro hasta el anochecer. Veo a la gente trabajar tan fuerte, para estas tierras hacerla mover. Y gota a gota transpira este pueblo, con tanto esfuerzo pa' poder crecer. Bailas, este es un sabroso. Ah, por mi familia. Loco de hip hop. Tu party a la Habana. Orillas. desesperes, esperes. No te precipites, pites. Vengo suavecito, despacito, relajado, oíste. Psicopático, es que mi ritmo viene matemático. Flaco, pro profesional, bien sistemático. En el tiempo, con mi flow paso me voy abriendo. Orichas defendiendo este son que viene ardiendo. Un pro ma mafia, deux pro mon flow qui show. Paris a la Havana, Mike Unico llegó. El gringo tipo cubano, Cuba libre a la mano. Ron son bolero, danzón, azúcar hecho a mano, pura mano. Maxima mani, mani le micro chico. Ici apprécie le mec qui pète, pousse les kilos. Ta sono, sans qu'un petit saligo, faut poser te doser. Ça va causer des dégagages, gaz, pas tu le sais. J'prophétise, mise sur mes homies, j'bise. La terre promise, le paradis des boss du biz. Un pour ma familia, de Paris à la Havana. Estamos escuchando al grupo Orillas, el rap cubano, un grupo insignia de este país. Dicen ellos, el rap es una revolución urbana, crear un sello, un rap cubano, algo diferente que es lo que la gente espera. No se logra nada rapeando en español con un fondo afro-norteamericano. Lo que falta es arraigarnos más a nuestras raíces. Mientras más cubano, más natural, más tradicional seas, más será la acepción internacional. Noticias. Bueno, escuchábamos recién Y a mi mamita le gusta, del grupo Orillas, un grupo de rap cubano, como decíamos. Y antes, Tamara, teníamos en el aire a Mimbre Café de La Zurda. Linda música para escuchar en este patio, ¿eh? Para arrancar. Disfrutando del solcito, ya que somos medios privilegiados, porque está lloviendo por todos lados. Llueve en Capital, llueve en Mar del Plata, que el pronóstico extendido dice que va a llover hasta el jueves. Y acá todavía no, sol radiante, hermoso. Bueno, les contamos que estamos en el patio de FM Moreno compartiendo la tarde con ustedes. Información, noticias, deporte, lo que sucede en el verano, esas noticias bastante incluso insólitas que se pueden escuchar en el verano más que en otras épocas del año. Una de las noticias que queríamos abordar en el día de hoy tiene que ver con una información que fue publicada en el domingo, en el diario Página 12, porque a veces en el patio uno también discute de política, también está leyendo y comentando noticias serias, porque esté de vacaciones no significa que este tipo de noticias uno no las tiene que tener en cuenta. Todo lo contrario, a veces se pierden más estas noticias y se difunden más estas noticias en esta época del año porque piensan que la gente no quiere escucharlas. Resulta que hubo un procedimiento judicial en San Pedro, acá en la provincia de Buenos Aires, que reveló que la transnacional Nidera, una de las mayores exportadoras de cereales, tenía reducidos a condiciones de servidumbre a 130 trabajadores, entre ellos 30 niños y adolescentes que no sabía dónde estaban, no podían salir y no tenían ni luz ni agua. El director de bromatología de San Pedro dijo que las condiciones eran las de un campo de concentración. Los compañeros de Farco, del Foro Argentino de Redes Comunitarias, entrevistaron a Julio Carballo, que es el secretario de Salud de la Municipalidad de San Pedro, de este municipio de la provincia de Buenos Aires, y cuenta sobre estos campamentos con gente hacinada en condiciones de esclavitud, llevados por una de las cerealeras más importantes del país, que exporta, gana mucho dinero. Una de las razones por las cuales sucede esto es por el trabajo esclavo. El secretario de Salud de la Municipalidad de San Pedro, en este audio, confirma lo publicado por Página 12 el día domingo. Bueno, el lugar ya era un campo de concentración, o sea, no pueden salir,

15-6154-0359 si te querés comunicar con nosotros. O llamar al 466-6559. También tenemos la vía de mails a elpatio@fmmoreno.com.ar. Y bueno, vamos a seguir con unos temitas. Estamos escuchando ahora a Como Que No, de Onda Vaga. Y después, pegadito, pegadito, tenemos Civilización de los Piojos. Se van para la casina, beben y fuman paco. Después oyen reggaetón, porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Como que no, mírate, míralo. Quisiera quedarte en mis corazones, a que vos, y si viene un río.

es la forma que tenemos de sobrellevar este verano. Evidentemente, evidentemente. No sé qué te parece. Bárbaro, me parece bárbaro. Estábamos hablando recién sobre esta noticia relacionada con el trabajo esclavo en San Pedro y nos acaba de llegar un mensaje de Diego que dice a la pregunta que hacíamos al aire, ¿dónde estaban los... Supongo que responde a esta pregunta, ¿dónde estaban los inspectores del Ministerio de Trabajo durante todo este tiempo? Dice, estaban todos festejando la vuelta obligado, todavía. Espectacular. ¿Sí? Así se comunicó Diego al 1561540359. Y vos resaltabas algo respecto a la cobertura. Sí, de este en tema. Realidad la noticia que diste la pasó la Radio de las Madres, Farco y Página 12, nada más. Los grandes diarios, el Clarinete y La Nación, no pasaron absolutamente nada. Uh-huh. Increíble, ¿no? ¿Será por los grandes anunciantes con los que cuentan? Y debe ser. Las cerealeras están todas implicadas en este tipo de operativo. Hace muchos años. Hace muchos años, muchos totalmente. Años. Bueno, vamos a hablar un poco de deportes. Sí, ahora que vinieron a buscar una pelotita que se cayó, dijimos, me hicieron acordar, o sea, en la vida no es fútbol. ¿No es fútbol? No es fútbol. Tampoco es básquet, que tampoco me encanta. Es básquet. No, no, a veces es tenis. Y en realidad, como estamos ahí en el receso veraniego, lo que acaba de comenzar es la preparación hacia el Abierto de Australia, que va a arrancar el 17 de enero, todavía no se sortearon los cuadros. Y estamos en el periodo de preparación, está ahora empezando a andar el torneo de la ATP 250 de Doha, en el que los máximos favoritos que siempre están y que siempre están luchando, Federer y Nadal, arrancaron con sendos triunfos. Nadal venció a Carol Beck, 103 del mundo, 6-0, muy cómodo. Y Federer a Schroeder, 168, 7-6, 7-3 y 6-3. Tres preguntas tengo para... Tres dale, preguntas, porque dale. si la vida no es fútbol y no es básquet, hay muchos que tal vez no conocen de tenis. Entonces te pregunto, primero, ¿qué es un Grand Slam? Grand Slam, en realidad es un Grand Slam, es un torneo, en realidad son cuatro torneos. Ajá. Es así, el circuito se divide en cuatro Grand Slam y en 9 ATP Masters, que son Master 1000. El Grand Slam está realizado por la Federación Internacional de Tenis. Y en realidad lo que siempre divide esto son las superficies en que se juegan. Tenemos el Abierto de Australia, que es una superficie dura, rápida. Entonces es como que van poniendo a prueba a los jugadores en las distintas superficies. Ahí es donde tienen predominancia los sacadores. Claro, los grandes sacadores son juegos cortos, rápidos y en realidad después viene la superficie en la que los latinos siempre estamos como ahí luchándola, que es Roland Garros, que es polvo de ladrillo. Aunque en los últimos años esto ha cambiado la tendencia con Del Potro y Nalbandian, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. O sea, con Del Potro y Nalbandian se pusieron como, bueno, ahí a la altura de los grandes. Y al revés también, porque si Federer llegó a ganar un Roland Garros es como que también sí, del otro lado se está todo igualando. Bueno, entonces decías carpeta, polvo de ladrillo. Sí, tenemos Wimbledon, que es clásico césped. Todos vestidos de blanco, estricto. No solo se juega al fútbol y al hockey. Claro. En el césped. También, existe el tenis. Y el último para que cierre es el Abierto de los Estados Unidos, que también es una superficie dura. El que, bueno, ganó Del Potro y ahí reivindicando también esto de no todas las superficies son para determinados jugadores, sino que es bastante más flexible. Pero hablabas del ATP de Doha. No es un máster ni un gran slam. No, es el tercer nivel en realidad. Ajá. Después, bueno, el segundo nivel que venía a decir es el ATP de los World Tour, los Masters, que son 9. Que en realidad se van como mechando y tenemos Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Roma, Madrid, Canadá, Cincinnati, Shanghai y París. Y en el medio van mezclándose con los Grand Slam y ahí van armando como los circuitos. Como previo al Grand Slam hay unos ATP que van formando como para que entren en calor en las superficies. Más o menos de ahí van derivando todos estos torneitos. ¿Aprendiste algo, Alejandro? En realidad, pregunta ingenua, Tamara. ¿Se gana mucha plata en el tenis? Me parece que sí. Sí, porque en realidad sí se gana mucha plata. Nombraste como un periplo de ciudades. Y eso requiere todo un equipo que viaja, gente, entrenadores, ¿no? Sí, sí, sí. Y se gana mucha plata y muchos dólares. Y no solo dólares, también autos, porque muchas empresas automotrices respaldan todos estos tipos de torneos. Y la verdad que el movimiento de dinero es bastante importante. Esta jerarquía que dijiste está también estructurada por la cantidad de dinero que se gana en cada uno de ellos. Tal cual, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aprendimos de tenis un poco más, Alejandro. Sí. Pasaron 39 minutos de las 6 de la tarde, continuamos en el patio con un tema que no sabemos cuál es. A ver, Brindis por Pierrot de Jaime Ross. Ah, el Canario Luna también, disfrútenlo. Que no

quedamos menos. ¿Quién arrastró la culpa hasta el baúl de mi carreta? Si pudiera asesinarla y así librarla. Bueno, estamos escuchando el tema Mil Intentos de Los Tipitos. Bueno, ahí Javier ya estaba preparando un matecito para amenizar la tarde del patio aquí en FM Moreno, esta propuesta que te hace la radio para compartir estas tardes de verano, 20 personas aquí en el patio de la radio. Muy bien. También ahora nos... estamos tres nomás, ¿no? Recordemos. Adentro. Acaban de caer unos mensajitos al 1561-540359. Nos mandó un mensaje Lourdes de Moreno Centro y preguntando, ¿nadie se acuerda de Sandro hoy? Tranquila, Lourdes. Tranquila, a no sea momentitos, por tenemos favor. Tres horas del patio, todavía hay mucho para compartir. Y también otro mensaje que nos llegó. Saludos a todos los amigos del patio. Soy Rubén, de Puerta de Hierro. Un abrazo también a mi conocido. Y pregunta, me parece que esto va como direccionado hacia Alejandro por el comentario que hizo hacia al llegar, ¿no? ¿Qué pasó al final con el bikini o el hilo dental? ¿Qué es lo que era? No, me parece que yo hablé de la bikini de Leticia, ¿no? Porque realmente entró de una forma que uno se quedó sorprendido. Bueno, pero nadie dijo nada de la hermosa malla que tenés vos puesta, Alejandro. Porque no, acá hablan de la bikini con cierto sesgo machista, la bikini nada más. De Tamara. No, no, pero nadie habló del color fosforescente que tiene tu Short. Sí, bueno. Nadie dijo nada, te das cuenta, es ¿no? Es una zunga, ¿cómo se llama? Zunga. Sí, sí, sí. Los jovatos usamos zunga. Usan zunga ahora, claro, es cierto. Claro. Se está como poniéndose de moda. Es como que no hay sentido del ridículo, ¿no? En el verano. No lo digo por vos, Alejandro, no, justamente. Nada personal. Yo no tengo. Bien. Bien, les comentaba al comienzo del programa que mañana tengo que ir a las 2 de la mañana a hacer una cola. O sea, hacer una fila. Tengo que esperar que repartan 60 números que me dijeron hoy que lo iban a, que lo hacían a partir de las 4 de la mañana. Pero todo no comienza con este final. Todo comienza el jueves pasado, 30, que el señor quien les habla tiene como fecha de vencimiento de su registro el día 4 de enero de este año. O sea, hoy. Hoy, a partir del día de hoy, yo no puedo andar más en auto porque tengo registro vencido. Bueno, me fui a hacer el trámite el día jueves y me dijeron así, sin ningún tipo de reparo, sin ruborizarse, que tenía que pagar algunos impuestos. Por ejemplo, tengo aquí en mi mano los papeles que dicen que en la municipalidad de Moreno, por trámites varios, este es el concepto, trámites varios, pagué 103 pesos con 18 y por sobre tasa, 10 pesos con 32. Esto da un total de 113 pesos con 50. Impuesto, ¿sí?, a la burocracia. Fui ahí a la municipalidad, claro, y pagué este impuesto a la burocracia. Primer impuesto. Segundo y tercer impuesto. Bueno, me dijeron que además de eso tenía que ir a un VAPRO Pagos. Claro. Me señalaron de manera muy amable dónde se encontraban los VAPRO Pagos aquí en Moreno. Y pagué un certificado nacional de antecedentes de tránsito. ¿Sí? De 40 pesos. Esto no acaba acá, porque pagué otros 40 pesos en la dirección, va, dice el cupón, ¿no? Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, RUIT, Registro Único de Infractores de Tránsito. Estoy hablando de dos papeles relacionados con supuestas infracciones que yo no cometí, porque después de esto uno va a el procesador central que le dice si tiene deudas de tránsito o no tiene deudas de tránsito, ¿sí? Bueno, a todo esto me dijeron, te venís el lunes o el martes, a partir de las 7 de la mañana se reparten 60 números. Pero vení un poco más temprano, porque la gente suele venir temprano. Bueno, 5 y media de la mañana, me acerco con mi diario bajo el brazo a la dirección de tránsito acá de la municipalidad, que queda ahí frente a la Galería Alcorta, ahí en Jolie, entre la casa de la municipalidad se hace Asconapé y Martínez Melo. Y llego y me dicen, no, a las 4 de la mañana se acabaron los 60 números. No, la gente está viniendo a las 12, está viniendo a la 1. Tenés que venir más temprano, pibe. No era yo el único que se encontraba en esa situación. Algunos más enojados, yo estaba medio dormido, no terminaba de reaccionar. Decían, pero con la plata que pagamos, ¿cómo pueden ser que no estén aumentando la capacidad de atención de la gente? Porque aparentemente con el tema del veraneo hay más de uno que... ¿Cuántos sueldos se pagarían con eso? ¿Cómo? Un sueldito extra. Y pensá que 60 personas que pagan el dinero que pagué yo es una recaudación de 12 mil pesos por día. Por día. Por lo tanto, incluso se podrían o pagar horas extras o aumentar el horario de atención para que con estas horas extras se puedan hacer estos trámites. Lo cierto es que mañana a las 2 de la mañana, a más tardar, porque si voy más tarde me puedo quedar sin la posibilidad de manejar, sin tener mi registro de conducir, hacer una fila para que me entreguen el registro. ¿Qué hago 5 horas en esa fila? Espectacular. ¿Qué es lo que hago? Que embole. De todas maneras, más adelante vamos a tratar de hablar con algún funcionario municipal para que nos expliquen si efectivamente están pensando, porque tal vez ahora se encontraron en esta situación y están planificando aumentar la cantidad de gente que atienda, pero yo tengo que ir mañana sí o sí porque me quedé sin registro, ya no puedo manejar. Sí. Igual quede tranquilo, Martín, te vamos a tirar como unas puntitas ahí de más o menos qué puedes llegar a hacer para no aburrirte en el intento de conseguir atención. Tu registro nuevamente. No sé, una de las opciones, el celular siempre lo tenemos encima. Siempre, ¿cuándo es eso? Recibiste mensajes de los que nunca has respondido. Pero es a las el 2 momento. De la mañana voy a mandar y bueno, un mensaje. Es el momento. Yo creo que sí. Que crean que todavía estás ahí post Navidad o algo así, si no, bueno, jueguito de la viborita. Si a todos los que están hoy en el patio que se le ocurrió este consejo, mañana reciben un mensaje a las 2 de la mañana, ya saben de quién es. Ahí lo dijeron. Si no, la típica. Mirás al de al lado que está igual o peor que vos y empezamos a tirar todo para atrás. Qué mal organizado que está todo esto. ¿Cuántas veces no te pones a mirar? Che, ¿te parece? Y se arma toda esta bola generalizada de negatividad. Mira, yo con los enanos fascistas que se han despertado desde el desalojo del predio indoamericano, prefiero no hablar con nadie que esté en la misma fila. La verdad que ese consejo lo voy a descartar, porque... Vamos, vas tachando. Ya. Mirá si te terminás yendo para no tener que estar matándote a trompada con uno de esos que sale con esos discursos. Bueno, si crees como ese autismo que a veces es muy necesario por el horario y para no empezar a embroncarte con lo que te viene después, sudoku, crucigrama bajo el brazo y empezar a... No me gusta. No, los odio los crucigramas. Los odio. A ver, otro más. Y no sé, también estás así como mal, no querés recibir, escucharlo de afuera, ¿no? Te puede hacer el balance de tu vida. Termina el año, empieza el que viene, a ver si me voy de vacaciones. Hacerse mala sangre por no haber ido más temprano. Está leyendo Alejandro. O en la cola que los que nos pusieron, los que están en la pileta disfrutando y riéndose con lo que nosotros estamos diciendo acá. Ah, podés leer El Capital. Puedo leer O La Guerra y la Paz, que es largo, largo. Bueno, igual, ojalá pudiera leerlo en 5 horas, ¿no? Pero está bien. Si tengo no... un problema con que no me duerma, ¿no? Porque uno está con 2 horas de sueño nada más a esa hora de la noche. Pero es un consejo posible. Sí, también, no sé, puedes escuchar estos psicólogos que están a esa hora, radiales, programa de solos y solas. Están... La solución. No, gracias. Paso. Ese consejo paso. Bueno, te vamos a seguir tirando un par de opciones más, pero mientras tanto nos vamos a un temita... El costo de la vida de Juan Luis Guerra y volvemos. El costo de la vida sube otra vez. El peso que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Ah, bupale, ah, bupale, ah, no me

Hadas Libros, el encanto de los libros. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El Patio, Radio en Chancletas, Glamour en Patas. Bueno, tenemos... Che, Cecilia, vení, saludá aunque sea a los oyentes. Entraste al patio, saludá aunque sea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Me perdí la pileta hoy. ¿Sí? ¿Pero sí, podés ahora? Podría ahora, me acabo de bañar. Pero bueno, me meto y después vuelvo a mi casa y me baño. ¿Qué tiene que te va? Aunque sea me voy a meter limpia. Claro. ¿No? En realidad todos se tendrían que bañar antes de meterse la pileta. No, me parece que no. Ahí te fuiste. Sobre todo los que estamos acá... Bueno, se enojó, se fue la pileta Cecilia D'Amico, que es conductora de Estado de Coma, un programa que creo que no vamos a tener este año. Pero bueno, estamos escuchando a Sandro. Y sí, venimos de ese mensajito que nos mandó Lourdes hace rato, y bueno, es el tema del día, supongo, en todos los portales, en todas las noticias que se están dando, es la muerte de Sandro, el gitano Roberto Sánchez. Cosa extraña la de Sandro. Yo pensaba hoy cuando veía... cómo transmiten en cadena el año la muerte de Sandro, que siempre los seguidores de Sandro me llamaron la atención, porque uno tiene formado un estereotipo, las nenas, me dicen, ¿no? A la seguidora de Sandro. Pero yo me he encontrado con militantes políticos fanáticos de Sandro y nunca pude comprender el motivo. Vos, Alejandro, ¿sabés por qué? Mirá, Sandro es una figura muy especial, porque todos sabemos que él era simpatizante peronista, lo sabemos todo, pero sin embargo nunca... quiso militar, aunque con respecto a la dictadura tuvo una actitud bastante general, digamos, ¿no? Y grabó mucho en el exterior, en la época de la dictadura, ¿no? Así que era su manera de decir que no estaba de acuerdo, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que le perdonaban todo. Acá Tamara tiene bastantes cosas para decir, ¿eh? Sí, en realidad, así como, bueno, los tips estos de su historia de vida. Nació el 19 de agosto del 45 y para muchos fue el fundador del rock en castellano. Grabó 52 álbumes, dicen que vendió de entre 8 y 20 millones de discos en toda su vida musical. Hizo 16 películas y como así algo, un toque de color, que fue, dicen que fue el, no dicen, no, fue el primer latino en cantar en el Madison Square Garden allá por 1970, en toda esta gira que él arrancó, ¿no? Que empezó primero acá imitando a Elvis y toda esa mística que iba generando, y después que se fue trasladando a Latinoamérica y demás. Muy respetado por los músicos de rock también, ¿no? Sandro, sí, además es un gran músico el tipo, porque tenía un oído, tocaba el piano muy bien y tenía un oído especial. Y Tamara tenía algo relacionado con la enfermedad de él, ¿no? Claro, en realidad él, lo que, o sea, su adicción al tabaco le genera que tenga un enfisema pulmonar crónico. Y que es lo que viene en esta derivación del final, cuando lo tienen que hacerle trasplante, y hicieron un doble trasplante de corazón y de pulmones, y en realidad ya sabían como que la sobrevida no iba a ser mucha. Y también está bueno lo que vos me estás comentando con respecto a que más allá de lo del tabaco. Sí, en realidad él declaró que no fumar no le hacía mal a la voz, era muy curioso, ¿no? Entonces él seguía fumando. Algo parecido ocurrió con Gardel. Quizás Gardel hubiera muerto de un enfisema pulmonar si no hubiera sido por el accidente. Y Gardel fumaba 2 atados de cigarrillo negro por día. Y evidentemente no le afectaba la voz, ¿no? Y eso lo mismo ocurre con Sandro. Bueno, ¿tenemos más información? No, yo, o sea, creo que en realidad, ¿sí? más allá de eso, o sea, el mito que se generó, esto que pasa acá es que hay un aniversario, tanto que también cuando eran sus cumpleaños, esos multitudinarios en Banfield, en su mansión, que iban todas las nenas y... Él de vez en cuando salía como un así mito viviente, si estoy vivo, se tapaba la cara a lo Michael Jackson. También una mezcla media extraña de todo. saludaba y nada, esto que generó en sus nenas y también en este público extraño y de todos los tiempos, ¿no? Atravesado también por los músicos rockeros y por todas estas, los tributos que se han hecho para con la figura de él. De Sandro. Sí, los meto en un brete si le pregunto si hubo otra canción de Sandro que haya trascendido tanto como la que estamos escuchando ahora, de fondo. Yo no conozco mucho lo grabado por Sandro, pero me parece que sí, ¿no? Ah, ha oído temas. Quiero llenarme de ti, por ejemplo, ¿no? Tengo, claro. Totalmente. Y bueno, también acá ahora, así, esfuerzo de producción, vamos a ver una reversión de este tema de Tengo, cantada por Divididos, en un tributo que hizo el rock nacional hacia Sandro hace ya bastante. Noticias. Continuamos en el patio a tratar uno de los temas del verano, podríamos decir. El tema que ha sido transmitido en primera plana en todos los medios, ya sean televisivos, gráficos, radiales, que tiene que ver con el París-Dakar. Ayer los compañeros que habían estado por aquí hablaban sobre la largada de esta competencia que se hace por tercera vez en la Argentina. Pero no todo lo que reluce es oro, es una de las máximas que tal vez los que hacemos periodismo alternativo tratamos de respetar. ¿Qué hay detrás del Rally París-Dakar? En primer lugar, decir que ya no se llama París-Dakar, sino se llama solo Dakar. Y adivinen por qué se llama solo Dakar. Porque el gobierno de Francia obligó a los organizadores a sacarle su nombre. En función de los problemas que trae esta competencia en cada uno de los lugares a los que va. No es la primera vez que se hacen este tipo de denuncias, sino que se vienen planteando por organizaciones ambientalistas y algunas organizaciones sociales ligadas sobre todo a algunas provincias del interior del país que son los más afectados. Tiene una característica muy interesante esta competencia que es que para lograr mayor dificultad el trayecto de cada una de las etapas, que en Buenos Aires arranca, en nuestro país arrancó el 1 de enero y termina también en la Argentina luego de pasar por Chile, se dicen horas antes de comenzar. Supuestamente esto es, a diferencia de los rally comunes, para aumentar los niveles de complejidad, para que los pilotos no tengan la posibilidad de estudiar los caminos a realizar con mucho tiempo de anticipación. Pero claro está, la competencia se pone en contra de la realidad que viven aquellas poblaciones por donde pase el rally. Esto sucede cuando la policía, por ejemplo, se acerca a algunos campos, a algunas pequeñas chacras, y le empieza a decir a la población que tiene que meter adentro sus animales porque en el día de mañana va a pasar el rally Dakar por aquí. Los compañeros también del Foro Argentino de Radios Comunitarias estuvieron trabajando este tema. Hablaron con Horacio Esber, que es director de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien explicó cuáles son las leyes que deben respetar la empresa organizadora y aquellas cosas que tienen que tener en cuenta las secretarías medioambientales de las provincias y también de la Nación, que aparentemente no respetaron tanto. Escuchemos esta primera parte de la entrevista realizada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias a Horacio Esber, director de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, sobre el rally París-Dakar y las consecuencias medioambientales. La ley y la organización del evento obliga a la empresa a hacer dos, a la empresa organizadora a hacer dos grandes acciones. La primera son la evaluación de los impactos ambientales de manera previa a la realización del rally. O sea, tiene que decir cuáles son los impactos que se van a producir por el rally. Esto tiene que hacerlo la empresa, y esa evaluación, esos estudios de impacto ambiental son evaluados por las provincias, por cada una de las provincias donde el rally atraviesa. Luego, la segunda etapa es, una vez que el rally sucedió, obviamente ha habido impactos ambientales, la empresa tiene la obligación de remediar los daños que se hubieran producido. Esto está previsto en las leyes en general, la Ley General del Ambiente, la Ley de Presupuestos Mínimos, para todo tipo de actividad que puedan afectar el ambiente. De lo que nosotros pudimos observar, y ya le voy a contar en detalle por qué, pudimos observar fue que en las ediciones anteriores estas tareas no se iban haciendo, no se realizaban debidamente los estudios de impacto ambiental previos a la realización del rally, y luego encontramos que, por ejemplo, provincias como Mendoza y Catamarca se quejaron duramente ante la Nación porque la empresa no hizo la remediación a la que estaba obligada. Entonces, frente a esa situación, nosotros durante los meses previos a la realización del rally comenzamos a hacer pedidos de informe, nos dirigimos a la Nación, nos dirigimos a las provincias, nos dirigimos al COFEMA, que usted sabe que es el COFEMA, es la organización que reúne a todas las secretarías de ambiente del país como un órgano colegiado en donde se tratan temas como este. No es un órgano ejecutivo, pero sí está integrado por la Secretaría de Ambientes de todo el país. Cuando nosotros pudimos observar de que en realidad en este nuevo rally, el que se está por realizar ahora a partir de enero de 2011, la situación no iba a variar respecto de los rallies anteriores, respecto de los estudios de impacto que no estaban debidamente hechos. Nosotros hemos exigido a las provincias para que las provincias le exijan a la empresa estudios de impacto ambiental como manda la Ley de Presupuestos Mínimos, como manda la Ley General del Ambiente. Y por otro lado, le hemos dicho a la Nación, a la Secretaría de Ambiente de la Nación, que también debe hacer una evaluación interjurisdiccional. Y acá necesito, si usted me permite, hacer una breve explicación. En realidad, los estudios de impacto ambiental los van a evaluar las provincias, por donde cada provincia por las que el rally atraviesa. Pero los impactos son interjurisdiccionales, no hay una división o una frontera, la frontera entre Catamarca y La Rioja o la frontera entre Córdoba y Santiago del Estero, en realidad en la geografía no existe. Y entonces los impactos son interjurisdiccionales. Y esto es lo que le pedimos a la Nación que tiene que evaluar. Entonces, de esta manera nosotros estamos pidiendo que, por un lado, un estricto rigor en los estudios de impacto ambiental previos. Y por otro lado, exigir a la empresa que luego de que el rally atravesó estas zonas, haga la remediación que corresponde. 452 vehículos corren esta competencia. 186 motos, 38 cuatriciclos, 56 autos y 72 camiones. En el día de ayer, en el cruce entre las rutas 38 y 17, hubo una protesta de Vecinos de Córdoba, algo que por supuesto no salió en ningún medio de comunicación, que protestaron porque la competencia se enteraron en estos días que iba a pasar por el Camino Real y esto iba a producir muchísimos daños. Recordemos que el Camino Real es un recorrido turístico bastante importante en Córdoba, que quedaba muy cerca de Capilla del Monte. Desde la Fundación para la Defensa del Ambiente, FUNAM, hablan de que se trata de una competencia colonial. Desde esta fundación, Raúl Montenegro, que es además miembro del Consejo Asesor del INADI, comenta cuál fue el impacto ambiental de las dos carreras anteriores que se hicieron en Sudamérica. Habla de un 100 pies gigantes de 500 vehículos que arrasa todo por donde va, y además se refiere a los subsidios que recibe el Estado. Bueno, el impacto es muy fuerte. Pensemos que yo a veces uso la imagen de una especie de 100 pies gigante, ¿no? Formado por más de 500 vehículos, donde hay camiones, hay motos, hay cuadriciclos, hay motos. Pensemos que todas tienen rodado, es decir, son neumáticos de distinto tipo, de que son una máquina de arrasar. Es una especie de gigantesco 100 pies que va destrozando cuanto encuentra su paso. En el caso de Chile, por ejemplo, los daños que ha hecho sobre el patrimonio arqueológico han sido tan fuertes que incluso han tenido que cambiar el recorrido después de los daños que se han producido allí. Entonces, este es el impacto más fuerte, ¿no? Particularmente en aquellos episodios que se hacen sobre campo travieso, o sea, no por rutas. Y lo que hacen los países civilizados, por eso una competencia como esta nunca podría darse en Europa, porque no permitirían que no hubiera estudio de impacto ambiental, que no hubiera audiencias públicas y que no se avisara a la gente de por dónde va a pasar. Decía, en el caso nuestro, no se hacen los estudios de impacto ambiental, o se hacen mal, no se hacen audiencias públicas. Entonces, el Dakar es el Dakar de la ilegalidad en Argentina, ¿no? Además de que tenemos que ponerle dinero a fondos públicos, el año pasado el gobierno nacional donó a Amabri Sport, que no es precisamente una empresa pobre ni de beneficencia, 6 millones de dólares, este año son 5 millones de dólares, sin contar lo que aportan en las provincias. El año pasado en Catamarca, que es una provincia con muchísimas carencias, le donó a los señores de Amabri Sport 300 mil dólares, ¿no? O sea que no solamente está la ilegalidad, sino estas cosas enojosas en que para tener circo en provincias donde hay pobreza, hay marginalidad, hay situaciones no resueltas, se le sigue regalando plata a esos señores. Yo creo que cualquier persona que nos escucha puede ingresar a internet y ver lo que es el grupo Amaury Sports Organization, para ver el poder económico que tiene y darse cuenta que vienen a hacer negocio, hacen un gran negocio, nos dejan los daños y a su vez nos dejan otro daño más, ¿no? Que la ilegalidad manifiesta sin que haya castigo, ¿no? Escuchamos al doctor Raúl Montenegro, miembro del Consejo Asesor del INADI y presidente de FUNAM, una fundación que está haciendo denuncias penales y aparte participa de las movilizaciones en contra del daño medioambiental que genera el París-Dakar, esta competencia. Escuchen lo que escribió Mempo Giardinelli, un extracto, una pequeña parte, el 17 de enero del año pasado, cuando se estaba realizando la segunda competencia aquí en Argentina y en Chile. Tuvieron que irse de África cuando los países africanos se convirtieron en inseguros. Un poco de hartazgo ante el daño ecológico, otro por circunstancias políticas y algunos atentados. El Rally Dakar, con el nombre reducido y nulo prestigio en Europa, debió buscar otros horizontes. Parece que hubo intentos de hacer la carrera en los Estados Unidos, Cañón del Colorado, Canadá y Australia, pero fracasaron, dice Giardinelli, porque esos países, cuando depredan, lo hacen hacia afuera, en sus territorios son rigurosamente conservacionistas. Entonces apareció la opción sudamericana. Atento a lo que había dicho Montenegro recién. Continúa Giardinelli. Donde hay buena rentabilidad, cero rigor ambiental y funcionarios con reputación de coimeros. Argentina y Chile, dos países con reconocida distracción ambiental y nulo combate a la corrupción, eran ideales. Y encima, el cholulismo del poder y de los medios le facilita conseguir subsidios estatales, de manera que buena parte del enorme costo lo terminan pagando los contribuyentes depredados. y agrego yo, fanáticos de los fierros. Claro. Yo te juro, venía acá, me encontré un tomatito relleno con, no sé, pedacito de chorizo, venía comiéndolo re rico y la verdad que, tío, me cae pesadísimo. Yo dije, estamos acá, cerca de la pile, bien, estas noticias vienen para atrás. Y es así, en el patio se mezcla todo, Tamara. Sí, qué bueno, los chicos, ¿sabes? 20 personas mezcladas, no, es como que... Esto te tira para atrás mal. Y tampoco, no, ¿cuántas muertes no se cuentan, no? Porque... 55 muertes en Europa y creo que van ya 5 en Argentina y Chile. Claro, o sea, ¿por qué no ponen a bueno, pongan en la lista de quién va primero uno y en el costadito cuántas muertes van? Que estaría bueno también como hacerlo notar. Eso te revuelve. O nuestra, estaría bueno sea nuestro contador del Dakar, ¿no? Tal vez estas son razones por las cuales en el verano estas cosas no se difunden, ¿no? Ya, puede ser. Mientras vamos buscando otros pedacitos de cosas acá, no sé, hay una sidra ahí endurecida o blandada con algo de turroncito. No, yo vi ahí que había un pedazo de turrón arriba de la mesa con sidra. Sí, yo no lo puedo creer. Bueno, vamos a ver si se puede comer, la gente, no sé, en el patio. Algo de eso. Yo no pensé, Leo, que iba a ser tanto quilombo hacer esta radio en el patio. Mientras vamos a ver qué más nos queda acá por el piso, vamos a ir con un temita, la última valla de Locos. Estamos escuchando de Locos con La Última Valla y vamos a pegadito a esto con Motorcico de Los Redondos. a primera hora. 7:03, ¿qué tal? Buen día para todos, buena jornada, qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura, una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque otro allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Escucha El Patio. Radio sin mosquitos. Sin mosquitos. Pasaron 33 minutos de las 7 de la tarde. Continuamos aquí en el patio tomando algunos matecitos. Ahí afuera en la pileta se encuentra Leonardo Smerling, que está en la producción. Ahí sale de la pileta, prepara algunos audios. Tenés cuidado con la electricidad, Leo, ¿eh? Ponete las ojotas, viejo, por eso. A ver, después tenemos que pagar seguro para acá en la radio, se pone complicado. Fabián Lépez, sí, tiene que pagar por bueno. Fabián Lépez en la operación técnica, y ahí está Cecilia D'Amico haciendo el apoyo logístico. Tenemos a Matías también, uno de los que participará del patio aquí en los micrófonos, pero él está en la pileta. Hoy vino a disfrutar de la pileta y a escucharnos en vivo y en directo. Sí. Che, mandó un mensaje a Analia Ayala. Estuvo ayer acá, sí, la que decían que había perdido... ropa la interior, bikini, ¿no? La ropa interior, sí. Hola gente, nos dice Analía. Está muy interesante la info que están pasando. Felicitaciones por su primera visita en el patio. Por favor, pásenle una escobita al patio, que el lunes me voy a pegar una vuelta por ahí. Pero de acá al lunes, ¿sabe la gente que va a pasar por acá adentro? Miércoles, jueves, viernes, imposible. Hay que pedirle a los del viernes. O que venga ella. Vos, Cecilia, ¿cuándo estás? El jueves, ¿no? Cecilia D'Amico está el jueves. Que venga el domingo temprano. Que venga el domingo temprano, claro. Que le deje listo. Que venga la pileta el domingo, pase el día. Y ya el lunes se prepara y produce el patio que va todos los días entre las 18 y las 21 horas. Y pide un tema, Leo, dice, pásenme un temita de No Te Caigas. Si puede ser La Víbora o dice algo de Zita Rosa. Acá me dijo Leo que en el patio está prohibido pasar a Alfredo Zita Rosa. ¿Ah, sí? Una regla, Alejandro. Ah, mira vos, ¿por qué? Bastante autoritario, pensé, ¿no? Claro. ¿Qué están pasando? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Más respeto al cantautor oriental, ¿eh? Más respeto, por favor. Bien. Agradecemos a Ana por el mensaje que nos mandó. Y yo viendo esto, como todo el lío que hay acá, todas esas cosas que están tiradas en este patio, digo, che, ¿no será que no podremos llegar a encontrar el helicóptero este que anda dando vueltas por ahí? ¿Me puedes explicar, Tamara, qué onda ese helicóptero? Yo estoy viendo en todas las pantallas de la televisión que hablan de helicópteros perdidos, pero ¿cómo puede ser que se pierda? Cuarenta y pico de horas que se va, que desaparece. No sé, la cuestión es que este helicóptero es rentado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no pertenece a la agencia en sí, para complementar todo este mega operativo que están haciendo en la costa atlántica de prevención por las rutas. Todo esto que se están yendo toda la gente para que ir viendo que esté todo más o menos ok dentro de las realidades de los conductores argentinos. La cuestión es que este hombre, su nombre en realidad es Alejandro Fersola, él es un ex comisario de la bonaerense. Nota de color. Partió el domingo, así. Claro, él hacia la costa atlántica para encontrarse en una sede de Santa Teresita que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde tenía que, ahí sí le iban a entrar los agentes, él es particular, no tenía nada que ver con esto, tenía que llegar, salió de Bransen hasta Santa Teresita, nunca llegó. A ver, estamos diciendo que un ex integrante de la bonaerense es dueño de un helicóptero. Es dueño de un helicóptero. Yo no sabía que ganaban tan bien, primero. Segundo, y qué casualidad. Habrá ahorrado mucho. Claro, es verdad. Andás a saber cuántos años de estar efectivo, claro, de servicio, le dicen, ¿no? Claro. Y lo otro que me resulta llamativo, si lo podemos decir así, es le dan el trabajo a él, ¿no? Uh-huh. O sea, qué grande. De paso le alquilan el helicóptero. Lo cierto es que está perdido el hombre. No encima lo ocurre, porque claro, no sabemos qué pasó. Andá a saber dónde se fue. Claro, es que en realidad se supone que estos helicópteros tienen como dos sensores. Cuando estás en una situación de emergencia, el mismo piloto lo puede accionar. O si no, si llega a chocar, que es lo que podría llegar a pasar, se acciona automáticamente. Ninguna de estas cosas pasó. Chu, pero cortemos esta noticia, se está nublando, la gente nos está abandonando la pileta. Uy, mirá. ¿Pero se va a meter acá adentro, te parece? No sé, pero antes de que se vayan, tápenla, gente. Agarren la lonita y tápenla, copense, porque todos queremos usarla. Sí, no queremos que nos dure la agua. De hojas y no se puede usar. Che, claro. Bueno, vos dijiste que llovía en Capital, así que viene para acá la lluvia. Por lo general suele suceder al revés, ¿no? Uno que tiene esa mirada de campo, que mira el horizonte, dice, primero llueve acá y después en Capital. Cuando llueve en Capital, primero nunca viene para acá, pero dicen que sí, mañana va a llover. Mirá vos. Bueno, mientras esperamos y los chicos empiezan a salir de la pila, les decimos que nos pueden llamar al 466-6559 o mandarnos un mensajito de texto al 1561-540359. O como Analía, pueden escribirnos a elpatio@fmmoreno.com.ar. Ahí Javier se nubló, dijo yo me voy, se secó, se va para su casa. Te esperamos luego, Javier, ¿eh? Luego tu cara en la arena dibujar, oír tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada beso entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Llenarte de calor para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la candidez de tu mirada me enloquece. Dime, pequeño, ¿qué más puedo pedir? Noticias. Acabamos de escuchar a Erika García en el famoso éxito de Sandro, Quiero llenarme de ti. Muy bien, seguimos escuchando versiones sobre Sandro a un año de su muerte. de Sandro, de temas de Sandro, no sobre Sandro, para decirlo más precisamente. Vamos a hacer un pequeño recorrido por las últimas noticias del día, aquellas que están destacando los principales portales de información que podemos acceder, a los que podemos acceder vía internet. Escuchen el título de la agencia Telam: Argentina está entre los 20 mejores lugares del mundo para vivir, según relevó un estudio. Vamos. ¿Sí? Bueno, nos encontramos en el puesto número 17. ¿Sí? Yo decía, en América Latina, aparte estamos primero en América Latina, ¿cuál es el mejor lugar para vivir para ustedes? Buenos Aires. ¿Buenos Aires? Sí, o sea, acuerdan Villa con este Langostura, informe. Villa Langostura. Bueno, resulta que la reconocida revista estadounidense Internacional Living sitúa a los Estados Unidos al frente de un ranking entre 192 países, desplazando a Francia al cuarto lugar, y sitúa a la Argentina primera en Latinoamérica y número 17 a nivel mundial. Yo, la verdad, si me dan a elegir en América Latina, digo Uruguay. ¿Alguna de las playas uruguayas, no? Sí, Montevideo. La verdad que tiene una movida cultural bastante profunda, que es interesante poder participar de la vida cotidiana de este pequeño país. La revista norteamericana, esta la pone en el puesto número 22. Ahora, para los cabuleros, el número 17 no es bueno, es la desgracia, ¿eh? Te advierto que, ojo, ¿eh? Seguimos con las buenas noticias en la agencia oficial de noticias Telam. Y en Página 12, ¿qué tenemos? En realidad tenemos un tema por la auditoría para Edesur, está subiendo la tensión. El ministro de Planificación Federal, Julio Devido, adelantó que el ente regulador de electricidad, el ENRE, va a realizar una auditoría técnica y económica en la distribuidora eléctrica para ver el estado en el que están las inversiones. En 10 días hábiles la empresa va a tener que presentar un plan de inversiones por al menos de 414 millones de pesos. Por fin se dieron cuenta, ¿eh? Sí, tuvieron que pasar varios cortes, sí. Varios enojos, como siempre, ¿no? Sí, demasiado. Rebalsado hasta que alguien... O casualidad lo hacen en un año electoral, ¿no? O casualidad. Siempre. Sí, siempre. El portal del diario Clarín dice: final poco feliz para la novela de Higuaín. Lo operan y se pierde la Copa América. El Pipita Higuaín, el delantero del Real Madrid. Lo venía pateando, dejándolo de lado, y al final viene el quirófano, directamente. La agencia de noticias DIN, que también es del grupo Clarín, Diarios y Noticias, tiene como última noticia para el diputado de Narváez, Aníbal Irrandazo, se refieren a Aníbal Fernández y a Randazzo, el ministro del Interior. Le deben preguntar a Garré por qué no se actuó pese a las alarmas. En este caso se está refiriendo a lo que ya supongo que todos conocen, que es el robo de 139 cajas de seguridad, para ser más preciso, en la sucursal del Banco Provincia del barrio de Belgrano. Que, entre paréntesis, acá tenemos prendido C5N en los estudios, en el patio de FM Moreno, que está dando la noticia de que a esa camioneta que fue identificada en las cámaras de seguridad de los alrededores, no del banco, sino de un bar que estaba cercano. Así es, y que fue tapa de todos los diarios del día de hoy, fue encontrada quemada, adivinen dónde. Che, pero ¿dónde será, che? Adivinen. ¿Has sentido un olor a quemado hace rato que pensaron que era el asado acá? Ah, no era eso. El triángulo de las Bermudas. Es Moreno, muchachos. Es igual, digo, por un lado lo dice... qué orgullo que tenemos, ¿no? Sí. Por un lado lo dice C5N, ¿no? Que uno tiene que sospecharle. Pero además, uno lo que tiene que conocer de C5N es que tiene línea directa con todos los servicios de inteligencia del Estado. Ajá. Y con toda la fuerza de seguridad. Claro. Uno puede repasar por todos los canales de cable y ninguno da esta noticia. Pero C5N tiene la primicia, por supuesto, porque compite con Crónica, tete a tete, así, cabeza a cabeza, quien recibe primero la información del asedio de la fuerza de seguridad. Y acá está, titulando en su videograf, porque por supuesto lo tenemos bajo, si no en el patio se escucha la televisión, diciendo que esta camioneta, a través de la cual se cree que trasladaron alrededor de 30 millones de pesos que se han robado de estas cajas de seguridad, se quemó en Moreno. ¿Qué lo tiró, man? ¿Vos tenías una información en torno a los docentes de Moreno? Sí, en realidad hay una organización que hace la Dirección General de Escuelas y parece ser que a Moreno le tocó el día de mañana, a partir del día de mañana, para cobrar los salarios docentes del mes inmediato que se iba a cobrar el día viernes. O sea que los docentes ya a partir de mañana deberán tener en sus tarjetas, o sea, en sus cajeros, el importe correspondiente al salario. Se esperaba para otro día, ¿no? Se esperaba para el viernes. Ajá. Pero se adelantó dos días. Bueno, bien. Bueno, ¿tenemos alguna noticia más, Tamara, que aparezca por ahí? En realidad estamos viendo ahí en el clarinete y obviamente como primera noticia es lo del Dakar. Entonces dice, uy, empezó la pelea en serie, habla de esto, de que se bajó uno de los Patronelli. Pero más allá de lo que veníamos, de la contrainformación que veníamos leyendo, no está sumando. Bueno, en esta última línea que decís vos, si bien es una noticia vieja, la vamos a comentar porque fue poco difundida. El portal de prensa de Frente, Noticias de los Movimientos Populares por el Cambio Social, dice otra vez la burocracia sindical y la policía federal con armas de fuego contra Mariano Ferreira. Apuntan a muralistas con 9 milímetros y destruyen mural. En el marco del encuentro de arte y política La Calle es Nuestra, que se realizaba en la estación Hipólito Yrigoyen de la línea General Roca para conmemorar el reciente asesinato de Mariano Ferreira, un policía de civil de la Policía Federal Argentina sacó su arma reglamentaria y apuntó a un grupo de muralistas intentando detenerlos. Al otro día, el mural que recordaba a Ferreira amaneció totalmente destruido. Noticias en el patio que se mezclan en FM Moreno compartiendo las tardes de esta radio en el verano. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalear. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara, una petición. Una cucaracha, por culpa y omisión.

Continuamos en el patio, ya estamos cerca de ingresar a la última hora de esta segunda emisión de la propuesta del verano de FM Moreno. Nos mezclamos todos los programas, varias personas que tal vez no participan de los programas, pero este año fueron parte de la radio, a compartir las tardes en Moreno. Aquellos que nos quedamos acá, les hacemos compañía de 18 a 21 horas de lunes a viernes. Pero también en el patio se meten helicópteros, se meten camionetas quemadas, se meten fachitos. Resulta que también encontramos frases fachas. ¿Saben de qué se trata esta vez? Es como que el facho argentino empezó a crecer debajo de las baldosas, pareciera, ¿no? Y algunos se empezaron a animar, claro, se empezaron a animar a decir cosas que tal vez antes pensaban, pero Mauricio Macri tiró la primera piedra y uno de los que siguió a Macri fue el periodista, ¿cómo se llamaba? Jacobson. Jaime Jacobson. Ex. ¿Cómo? Jorge Jacobson. Bien. Jaime era el padre. Ex conductor de Telefe Noticias. Una de las grandes eminencias, de las estrellas que brillan ahí en el estandarte de los medios de comunicación, ¿no? Sí. Uno de ellos. Bueno, resulta que el 31 de diciembre, Andy Kuznetsov, de la 95.1 de la Metro, lo llamó para hacer un balance del año. Charlando de una cosa y otra, escuchen lo que dijo Jacobson. Somos una sociedad complicada. Escúchenme, en la temporada pasada, el cartel más grande de la Avenida Corriente, con todos los espectáculos que había, era el de Florencia de la B, la reina de la calle Corriente. Yo no tengo nada contra Florencia de la B, pero es un señor que hace pis parado, aunque se vista de mujer. Toma la mujer del año a un travesti. Bueno, en el año del matrimonio igualitario, a pocos días de haber recibido su DNI con su nueva identidad. Luchando por la identidad de género. Exactamente. La ley de identidad de género. Bueno, a lo mejor Jacobson no sabe esto, ¿no? No, sí lo sabe, pero es como su pequeña revancha de facho reprimido, podríamos decirlo así. Bien. Nos esconderá un deseo también. ¿Les parece que nos vayamos a la tanda a ver si se le ocurre decir otra cosa? FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El Patio, un programa hecho por los que no nos fuimos de vacaciones. Noticias. Bueno, estamos acá en el patio, que si querés comunicarte con nosotros, llama al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. También tenemos la vía de comunicación de mail, que es elpatio@fmmoreno.com.ar. Bueno, como parte de la propuesta del patio, todos los días vamos a estar en comunicación con alguno de los integrantes del área informativa de FM Moreno, que nos va a estar comentando cuáles son las principales noticias que están trabajando. Recordemos que este área informativa es la que produce y conduce Recorte Informativo, que se emite de lunes a viernes de 9:30 a 11:30 aproximadamente, y Nunca es Tarde, que sale también de lunes a viernes de 14 a 16 horas. En este caso tenemos a Rubén Bustamante. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, Martín, buenas tardes para vos y para toda la gente que está allí en el piso trabajando. Bueno, espero estás disfrutando tus vacaciones, o más o menos. No, trabajando un poco porque, bueno, hay temas que no se toman vacaciones. Así que, y nosotros tampoco, por lo menos hasta el 12. Sí, los que sí parecen que se tomaron vacaciones fueron los del Trébol, ¿no? Porque la basura en estos días en Moreno fue más que de costumbre. Es un tema tantas veces trabajado por nosotros, casi remanido y trillado, lo que significa que no por eso deja de ser importante. El Trébol es una empresa incontrolable por decisión política del gobierno, y esto se reproduce ante cada votación de presupuesto, rendición de cuentas, en donde aparecen las posturas también, viste, poco serias, tanto del oficialismo como de la oposición, en función de que no hay que discutir si es privado o público, sino si la prestación del servicio es buena o es mala. Siempre hay que recordar, Martín, que a diferencia de otros municipios, en el caso del partido de Moreno, la recolección del trébol es por día y por cuadra. Con lo cual, si el camión no pasa en la frecuencia que está estipulada por pliego, debería descontársele a la empresa porque no recogió la basura. Y ante cada rendición de cuentas nos encontramos nosotros que la prestación del servicio fue perfecta. Uh-huh. En la zona norte del distrito, San Cayetano, Cuatro Vientos, Las Flores, Trujuy, hace varios días que el camión no pasa, y estoy hablando de barrios que tienen frecuencia 6, esto es 6 días por semana que debe pasar el camión, y en los casos donde es frecuencia 3, que puede ser lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, tampoco se está cumpliendo con la prestación del servicio. Hay una disposición municipal, más se creó una subsecretaría que es de higiene y limpieza urbana que debería hacer el control. Hoy estuvimos llamando a un número de teléfono, fue imposible comunicarnos para que traten las autoridades del Trébol o de la municipalidad darnos algún tipo de respuesta para canalizar a través del patio y a través de FM Moreno, lo cual ratifica que hay una decisión política de no control y por lo tanto hay una falta grave. ¿Qué puede hacer el Consejo Deliberante, que es el encargado de controlar aquello que no cumple el Poder Ejecutivo? Bueno, hasta el 15 de enero tendrán tiempo. Dudo que lo hagan, hace 8 años que poco manifiestan, salvo en los momentos de rendición de cuentas o votación de presupuesto. Uh-huh. En concreto, el trébol no cumple, la basura se acumula en los barrios de la zona norte, también ocurre esto en Moreno Sur, pero en menor medida. Se siente mucho más en Cuartel Quinto. Sí presta el trébol, para ser objetivos con la noticia, sí presta el servicio de frecuencia 6 en el centro de Moreno, probablemente porque los vecinos de allí tienen el carácter de ciudadanos y se llaman, la camioneta de la municipalidad pasa, levanta las bolsas y se tranquiliza cualquier tipo de manifestación en el sentido contrario a lo que es la empresa y el acompañamiento político. Antes que pase este otro tema, Rubén, recordanos cuánto cobraba el trébol cuando obtuvo la concesión y cuánto aumentó su presupuesto al día de hoy. El trébol ingresa en el año 2002, luego que la empresa también privada de Curbana brindara un servicio tan deficiente como el del trébol actual, ¿sí? Entonces allí el Consejo Deliberante en un verano, el verano del año 2002, trabaja en diciembre de 2001 y en verano de 2002 concreta lo que era la rescisión de contrato de Curbana e ingresa el trébol. El presupuesto, el primer presupuesto del año 2002 del trébol era de 6.100.000 pesos. Y hoy está en 47 millones de pesos. Hagan el cálculo. Bueno, evidentemente no tiene que ver con los costos operativos, ¿no? No, claro que no. Lo que sí, hubo modificaciones al contrato original. De hecho, el año pasado se prorroga el contrato del Trébol por 3 años con la idea de Arregui que si dejase de ser intendente, dejara la intendencia, no cargaba en las espaldas del próximo intendente la responsabilidad del contrato del Trébol, porque tenía la opción de 3 años o 10 años. Pero además de esa modificación que se hizo el año pasado, 2 años atrás hizo una modificación de poca difusión pública, porque ni siquiera los concejales estaban al tanto, que es una modificación automática que tiene el valor por cuadra recorrida, no por la cantidad de basura, sino por cuadra, que ajustaba automáticamente, digo, este valor al aumento salarial. Por lo tanto, la empresa descarga el aumento salarial de los trabajadores en los contribuyentes de Moreno. Esto es automático. La lógica de las empresas privadas, tal, ¿no? Cual, que siempre la manejaron. Sí. ¿Qué más están trabajando en materia informativa, Rubén? En estos días? Para mañana había una expectativa cifrada en lo que es la reunión de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, a partir de aquel incidente fatal, por cierto, de esa botella que golpeó en la cabeza de Walter, de Nicolás Collante, en el boliche Coolsite, el boliche que estaba clausurado al momento de este incidente, que luego derivó en una prestación deficiente de la REM, la REM de Emergencias Médicas, aún con el descargo que hizo en FM Moreno el doctor Pardo, que es el máximo responsable de la REM. Posteriormente, el traslado a Capital Federal del adolescente que termina muriendo allí. Por todo esto se preparó una sesión extraordinaria que no se logró por la ausencia de un concejal de Unión Pro Un, Víctor Jiménez. A la semana siguiente sí se logra una sesión extraordinaria que simplemente mantiene un pedido de informes. Esto es, pido al Ejecutivo del Legislativo que informen la situación de la REM, con qué frecuencia trabaja, qué sucede en materia de habilitación del boliche y demás. Tan solo esto. En aquella sesión, que fue de la semana pasada, el oficialismo tuvo 3 presencias, la de Jorge Mendieta, la de Adriana Palacio y el concejal Camps. No acompañaron el pedido de informes, pero sí salió, y además la concurrencia para el día de mañana de 2 secretarios del Poder Ejecutivo. Estoy hablando del secretario de Gobierno, Marcelo Gradín, por el tema de habilitación, y el tema de la REM, o la prestación de salud, de Martín Echeverri. La noticia que podemos aportar en el día de hoy es que Martín Echeverri no estará mañana a las 10 de la mañana en la Comisión de Salud, porque se tomó vacaciones. Y no sabemos si alguien lo va a reemplazar a Echeverri. Dudo que no. Hoy buscamos información al respecto de un dato muy curioso y determinante. Se habría pagado Martín en el último mes de diciembre por un servicio de catering 25.000 pesos, cuando el presupuesto asignado al área de salud para un servicio de catering era de 5.000 pesos. Uh-huh. Si estamos hablando de 20.000 pesos más por fuera de presupuesto. Estamos buscando desde la semana pasada a Martín Echeverri, fue imposible hablar con él, ahora menos, se tomó vacaciones. Así que mañana no estará presente en el consejo. Bueno, parece que tenemos suerte similares, porque nosotros estuvimos buscando al director de tránsito hoy todo el día, Néstor Jiménez, y tampoco nos respondió el teléfono. Los funcionarios siguen de vacaciones. Rubén, ¿hay un rumor por ahí que habla de algún tipo de sanción a la empresa La Perlita? Mira, esto desde ayer a la tarde se instaló con fuerza en lo que es la cocina informativa del microclima político de Moreno. Y había una confusión, te cuento y le cuento a la audiencia, había una confusión porque decía Secretaría de Moreno. Y en realidad lo que pudimos averiguar que la Secretaría hacía referencia a la Secretaría de Comercio Interior de Guillermo Moreno. ¿Sí? De allí es, porque Moreno no tiene una Secretaría de Comercio. Lo puede tener, creo, la provincia de Buenos Aires, pero quien puede tener competencia en este aspecto de una multa que se habla de 5 millones de pesos es la Secretaría de Comercio Interior de Guillermo Moreno. ¿A partir de qué razón podría existir esta multa y este rumor? El año pasado hubo una presentación en el Consejo Deliberante por la tarjeta magnética de La Perlita. Ustedes recordarán y lo saben quienes viajan en La Perlita que, si bien era opcional, se volvía compulsivo porque el costo era de 8 pesos y había una carga de pasajes, y comparativamente con otras empresas que regalaban la tarjeta, La Perlita había decidido un costo superior por el material, porque era más durable y demás. Esto llevó a una presentación en el Consejo Deliberante, y lo que hoy pude enterarme y para compartir con ustedes es que una asociación de usuarios de Capital Federal hizo la presentación, y a partir de esta presentación, todo en potencial, Martín, habría decidido la Secretaría de Comercio Interior una multa millonaria de 5 millones de pesos contra La Perlita. No podemos ratificarlo, pero sí decir que es el tema instalado y que se estuvo charlando desde la tarde de ayer hasta el día de hoy, Lo curioso es que hay un silencio absoluto. Las fuentes consultadas, lo que me han dicho en el día de hoy es que si hubiese sido así, bueno, la perlita se hubiera manifestado de alguna manera, ¿sí? Hubiera hecho llegar su descargo a algún sector político del Partido de Moreno. ¿Hay alguna cuenta que se pueda hacer de manera estimativa de cuánto dinero extra recibió la perlita con la emisión de estas tarjetas? No, pero son montos millonarios que superan largamente los 5 millones. Sí, son montos incalculables porque no hay un parámetro de cuánto le ha significado al pasajero ir a la estación de transferencia y por un cansancio, por las monedas, por las colas, optar por la tarjeta. Me inclino que el 80% de los pasajeros optó por la tarjeta por una cuestión de prestación y velocidad. Son muy pocos los que van al monedero y son aquellos que viajan no usualmente. La mayoría tiene tarjeta y esto es impresionante el cálculo. Es una buena pregunta y es muy difícil de responderla porque esos números los maneja la empresa y tan solo en una oportunidad hablamos con Cristina Messi y se molestó mucho cuando hicimos la consulta que vos me estás haciendo ahora. Bien, sí, la verdad que las ganancias de un monopolio siempre son exponenciales, ¿no? Sí, a propósito de esto que ayer lo compartíamos con los compañeros y compañeras que estaban allí en el programa, mañana es la fecha para ver si se cumple lo dispuesto por el Poder Ejecutivo y aceptado por el monopolio de la Perlita de prestar el servicio con 5 unidades solamente en los barrios Asunción, Parque Gaona y San Brici, ya que la cooperativa Cuartel Quinto no puede más. No puede más. Bien, estaremos siguiendo la noticia entonces en la semana, en las próximas emisiones del Patio. ¿Algo más que tengas en carpeta ahí, Rubén? Sí, algo que sucedió, dos cuestiones, una que tiene que ver con lo partidario del justicialismo y otro que tiene que ver con lo institucional. Lo primero es que hay muchos empleados de la Municipalidad de Martín que no están bancarizados, en el sentido de tener una tarjeta e ir por cajero y retirar. Son muchos los que van con recibo a ventanilla de la Municipalidad. Estos trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad pasaron el fin de año sin dinero. No había plata en la Municipalidad, recién cobraron en el día de ayer. Y hubo mucha molestia y alguien detuvo una movilización o un enojo que se iba a manifestar en la calle, sobre todo la gente del Obrador. Alguien operó para que la gente del Obrador no saliera a la calle el último día hábil de trabajo del año 2010. Y lo segundo y final es que hubo un brindis, creo que fue el día 21 de diciembre, en la agrupación Pueblo Libre. Generalmente Pueblo Libre, que es la agrupación principal del peronismo, que encabeza Mariano Huez, realiza las actividades en la calle España antes de llegar al bulevar Evita. En este caso decidieron hacer un acto masivo en el Club Defensores. Terminó un escándalo. No había tanta sidra para repartir ni pan dulce. Mira vos. En realidad, un prólogo de lo que va a ser este año, ¿no? Así es, así es. Bueno, Rubén, muchas gracias nuevamente por tu participación en el Patio y seguramente se están comunicando los próximos compañeros con algunos de ustedes en estos días. Sí, mañana hay otro compañero que sale. Muy bien. Listo, Rubén. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, recién charlábamos con Rubén Bustamante en esta propuesta que tiene el Patio acá. A esta hora ya, cuando salimos de la pileta, relajados, que podemos estar en mejores condiciones mentales para que el calor nos permita, no nos trabe comprender la información que está circulando en Moreno y que, por supuesto, como la radio, a través de sus programas informativos que trabajan esta noticia, se encuentra de vacaciones, porque son merecidas, por supuesto, y porque hay que preparar también un trabajo muy, muy arduo para un año que es electoral, no quiere dejar de transmitirla. Y vaya que son noticias importantes que van a ser fundamentales para entender el año político que se viene y que al mismo tiempo refuerzan las lecturas que se pueden hacer respecto a cómo se compone el poder político en nuestro municipio. Nos vamos. Aquí,

Bueno, recién acabamos de escuchar a Mimi Maura en Feliz en mi soledad y antes Fabiana Cantilo en Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, estamos acá en el patio, ya se nos está yendo el solcito. La gente ha salido de la pileta, hay un par que están metiendo solamente sus piecitos, reposando, comiendo algo, buscando sobras. Dejen algo, por favor, que ya nos queda poco de programa. Recordamos las vías de comunicación. El teléfono es el 466-6559. Mensajes de texto al 1561-540359. Y si querés comunicarte por mail, mandás a elpatio@fmmoreno.com.ar. Bueno, una vez que cortamos con Rubén Bustamante, nos volvió a llamar para confirmarnos que estuvo consultando algunas fuentes municipales y pudo establecer que la camioneta que decía C5N, que fue prendida a fuego en Moreno, efectivamente fue así. No se sabe aún si fue la utilizada para llevarse el dinero del robo del banco en la sucursal Banco Provincia de Belgrano. Lo que sí nos comentaba nuestro compañero es que en la esquina de Servini y Ceballos, acá, frente a frente la escuela donde trabajaba Alejandro, sí, prendieron fuego una camioneta, un grupo de personas y se fueron. En este momento se encuentran en el lugar personal de la Distrital de Moreno, de la DDI y de la Primera de Moreno, que están investigando si efectivamente se trata de la camioneta que salió en tapa de todos los diarios en el día de hoy, a través de la cual estos boqueteros, podemos llamarlo así, hicieron un túnel de alrededor de 30 metros, creo que eran, rompieron 139 cajas de seguridad y se llevaron un botín de alrededor de 30 millones de pesos. Quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises para que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Bueno, en el patio se mezclan todas las noticias. En el patio nos mezclamos todos los integrantes de Moreno. Escuchen lo siguiente: avanza una causa legal contra el Pato Donald. ¿Qué me cuentan? Yo te diría que era hora, ¿eh? Sí, se ve que algún juez o algún fiscal actuó de oficio luego de leer al paralelo al Pato Donald de Armand Matelar y Alier Dorman y dijeron, vamos a abrirle una causa, pero no fue así. En realidad, la razón por la cual le abren la causa es bastante entendible, uno no le debería llevar a la risa, el tema es lo que sucede después, porque una mujer denunció a un hombre que trabajaba en Epcot Center con un disfraz del clásico personaje del Disney World, que le habría tocado una parte íntima cuando paseaba por uno de los parques. Ahora, la agencia AP, Associated Press, perdón por mi inglés, pero es la principal agencia de noticias del mundo, dice que un juez federal de Filadelfia anunció que los abogados de Disney deberán presentarse para defender la demanda que presentó la mujer a través de esta denuncia. ¿Qué significa esto? Que la denuncia, muy viva, esta mujer de los Estados Unidos no se la hizo a la persona que estaba dentro del Pato Donald. Dijo, esta es mi oportunidad y lo demandó a Disney. Muy bien. ¿Eh? ¡Aplauso! ¡Grande, vamos, grande! ¡Bajen los aplausos! ¿Vieron? ¿Ustedes pensaban que la sociedad norteamericana era pura descomposición? No, hay algunas neuronas dando vuelta por ahí que están vivas. Buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que con... Yeah. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. El Patio. Radio en chancletas. Glamour en patas. Acabamos de escuchar hace un ratito nada más I Shot the Sheriff de Bob Marley. Estamos de nuevo acá, de vuelta ya. Estuvo bueno poner un poquito las patas ahí en la pileta, ¿no? Te sí. Refresca. Sí, Tamara decía que están mojando los pies. Yo veo, lo que veo es que se están metiendo, porque me está salpicando el agua. Sí, eso que bajó un poquito la temperatura, ¿eh? Está un poquito más fresco, se ve que está anunciándose la tormenta, que el pronóstico dice que vendrá en el día de mañana. Hoy estuvo claro. Lloviendo en la capital federal. Está lloviendo en la costa atlántica. Se perfilan lluvias para mañana y para pasado también por esa zona, y nosotros te seguimos acompañando aquí en FM Moreno, en este patio de la radio que saldrá al menos durante todo el mes de enero. No sabremos si después continuaremos, porque claro está, estamos ocupando espacios de los programas que forman parte de la grilla durante todo el año, y ellos decidirán sobre nuestro destino, ¿no? Pero es la propuesta que hace la radio para seguir. Qué filosófico que estás, ¿eh? Sí, sí, sí, un poquito filosófico. Bueno, también, así como los compañeros ayer que estuvieron aquí en el patio hacían algunos comentarios sobre el Dakar y nosotros continuamos con la información, también hablaron sobre la NBA, sobre Manuel Ginóbili, un poco de deportes para complementar lo que fue la información sobre el tenis, ¿no? Nosotros creímos que nos habían desasnado con un montón de cuestiones con respecto a esto de la NBA, básquet, Ginóbili, pero me parece, Martín, que no fue tan así. Bueno, como viejo jugador de básquet del Club Defensores de Moreno, viejo jugador de básquet, de vez en cuando uno busca algunos partidos de la NBA para pasar el verano, que tiene un poquito más de tiempo, y me interesa, hago un mínimo seguimiento, conozco un poco. Entonces, para comentar de lo que se trata, estamos hablando de que Ginóbili está tercero en la votación para ser parte del Juego de las Estrellas, que se realizará a fines del mes de enero. ¿Qué es el Juego de las Estrellas? Bueno, el Juego de las Estrellas compone a los 10 mejores jugadores de la NBA, la Liga Norteamericana, que desde hace unos años ha decidido convertirse en multinacional, y como efecto de esta decisión, Emmanuel Ginóbili y tantos otros jugadores de básquet del mundo se fueron convirtiendo en figuras destacadas, figuras rutilantes de esta multimillonaria liga de básquet de los Estados Unidos. El juego de las estrellas, como al público se debe, porque el público es el que paga, se debe a que todos los integrantes del planeta Tierra, las 6.900 millones de personas que componen este planeta, están en condiciones de votar vía internet. Esto entre millones de comillas, ¿no? Porque acceso a internet tiene, solo se calcula que alrededor de 500.000 personas, de 500 millones de personas en el mundo. Estamos hablando de medio, de, no, perdón, de, sí, de 500 millones, de medio millón de personas. Por lo tanto, estamos hablando de que hay una situación muy reducida. Pero esta es la intención de la NBA. Votan quiénes van a ser los integrantes del Juego de las Estrellas. 5 jugadores por la conferencia este, 5 jugadores por la conferencia oeste. ¿Qué es la conferencia? Agrupan a todos los equipos que están dentro de esa zona geográfica de los Estados Unidos. Partilo al medio. Uh-huh. ¿Viste? Estados Unidos es un territorio muy grande. Los que se encuentran al este, los estados que se encuentran al este, los equipos que están dentro de esos estados conforman la conferencia este. Los que están al oeste conforman la conferencia oeste. Dentro de la conferencia en la cual disputa los San Antonio Spurs, el equipo en el que se encuentra Manuel Ginóbili, se votan a 5 titulares, 5 jugadores titulares para formar parte del Juego de las Estrellas. Esto se hace por internet. Se vota de acuerdo a la posición que ocupa cada jugador dentro del quinteto que va a ser el quinteto ideal. Emmanuel Ginóbili compite dentro de lo que ahora se denomina el puesto 3. En la época en la que jugaba yo se denominaba ayuda base, ¿sí? Alguien que forma parte de también de los que dirigen el ataque de un equipo. Como para que se den una idea, Xiao Min, el pivot chino, que jugó, es un gigante, ¿no? Que es un gigante enorme, sí. Que jugó creo que 5 partidos en la temporada, de alrededor de 30 y pico que se van jugando, está primero en votación, porque esto no está relacionado con la calidad de su juego, sino que está relacionado con que todos los chinos lo votan. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, es medio como que sean votados como parte del Juego de las Estrellas. Tiene que ver con cómo se transmiten los partidos hacia el exterior, la cantidad de gente que vota, qué popular es ese deporte en el país de origen, cuántos habitantes tiene este país. No efectivamente está relacionado con la calidad de los deportistas que acceden a esta a este juego, que se transmite a todos los países del mundo, así como se lo realiza con la final de fútbol de los mundiales que se juegan cada 4 años. El Juego de las Estrellas se hace todos los años. La única diferencia, Emmanuel Ginóbili participó de un Juego de las Estrellas cuando ya tenía su segundo anillo de la NBA. Él salió campeón 3 veces con los San Antonio Spurs, pero participó porque fue elegido como suplente. ¿Quiénes eligen a los suplentes? Estos puestos están elegidos por los directores técnicos de la conferencia en la cual participan, menos aquel que es del equipo del jugador elegido. Por ejemplo, el director técnico de los San Antonio Spurs no puede votar a sus jugadores. El director técnico del equipo donde juega Ginóbili no puede votar a sus propios jugadores. Entonces, los directores técnicos, los equipos rivales, votan a los suplentes. Se cree que Manuel Ginóbili, el máximo jugador de básquetbol de la historia de la Argentina, participará del próximo Juego de las Estrellas, no por estar tercero en la votación de los fanáticos de este deporte, sino porque lo van a hacer los directores técnicos de los equipos a los que enfrentó durante esta temporada. Thank you. Mientras escuchamos a Mar del Sur, vamos a ir con el temita que nos pidió Analía Belén Ayala. En unos segunditos, nada más, prepárate, Ana, grabando unos tres. Y vamos no te con... caigas, dijo, quería, ¿no? Claro, algo, sí, no te caigas, vamos a ir en un ratito. Vamos con otras noticias de verano. No solamente nos nutrimos de las noticias actuales, sino vamos a hablar más o menos qué estuvo pasando un 4 de enero del 2000. Por ejemplo, a ver, una noticia dice... Aníbal Ibarra en la segunda vuelta. Las primeras encuestas en Capital favorecen al candidato aliancista. Según las dos primeras encuestas, Aníbal Ibarra estaría ganando las elecciones porteñas. ¿A quiénes tenía como contrincante en esos momentos tan hermosos de nuestro país? Domingo Cavallo y en el tercero Gustavo Vélez. Cuarto, Antonio Cafiero. Che, qué interesante, Tamara, porque vos tenés Aníbal Ibarra antes de Cromañón. En segundo lugar, un agente del imperialismo, que era Cavallo. En tercer lugar, un agente de la iglesia, que era Gustavo Vélez. Y en cuarto lugar, un agente de la burocracia sindical, que era Antonio Cafiero. Espectacular. Todos juntos. Y aparte Cavallo, que después fue aliancista, ¿no? Claro. Vamos con la segunda noticia que tenemos acá, salpicadita. El infaltable Rukauf, esto lo agrego yo, no dice la noticia, sí. Pedirá más poderes para la policía bonaerense. Quiere que pueda hacer requisas callejeras, decomisar armas. También propone modificar el código de procedimientos para limitar las excarcelaciones, es decir, cuando la gente puede salir de la cárcel. Él los quiere adentro. Uh-huh. Ahora, no le hace falta a la policía metropolitana, ¿eh? Evidentemente aumenta la represión con la policía federal. Es mejor, más mejor, ¿qué digamos? ¿Qué será de la vida de Rukauf? Estará vendiendo zapatillas. O haciendo propaganda de dentífrico, ¿no? Algo así. También. O debe estar con el infaltable Duhalde, ¿no? Sí, atrás. En las sombras. Claro. Bueno, la otra noticia que tenemos, la popular historieta estadounidense Snoopy dejó de publicarse. Ayer fue su última publicación. La última edición de la tira apareció con Snoopy con una máquina de escribir sentado en el techo a dos aguas de su cucha, junto con un mensaje firmado del autor en el que decía que haber dibujado a Charlie Brown y a sus amigos había sido la concreción de sus ambiciones de la infancia. Bien, recordemos que son noticias del 4 de enero del año 2000, última vez que salió Snoopy en la última. Mirá cómo estaría preocupada Susana Jiménez, porque ella veranea en Punta del Este, o veraneaba, y cómo estaría preocupada Magdalena Ruiz Iñazú, Mirta Legrand, todos los que van a Punta del Este. Porque también... Elisa Carrió. Elisa Carrió, porque aumentaron la cantidad de robos en el verano del 2000. Sí, estamos preocupados por la situación y sabemos que necesitaríamos unos 150 policías más, pero por el momento cada uno cuesta $25 por día y no contamos con ese presupuesto, dijo a Clarinete, Clarinete lo agrego yo, ¿no? El ministro de Interior del Uruguay, en ese momento, Jorge Stirling, quien llegó a Punta del Este para reunirse con vecinos, que vecinos serían, que formaron una comisión de seguridad. Bueno, ya necesitamos solo 150. Acá en Moreno ya tenemos 300 gendarmes dando vuelta por el centro. Ah, eso es interesante. Sí. Y bueno, como última noticia de color, Mirta arrancó con sus almuerzos tan conocidos desde el Hermitage. Almorzó frente al mar con sus invitados de siempre, Elio April, en ese momento intendente de la ciudad, Graciela Alfano, que se dio cuenta que cuando ya habían pasado 10 minutos estaba saliendo del hotel tarde, no sé, estas cuestiones que pasan, y el infaltable pianista Bruno Gelber, Jorge Corona, para darle el toque de humor a la mesa. Ahora sí, vamos a escuchar el tema pedido por Analía Ayala. Vamos a escuchar a No te caigas con La Víbora, ¿no? Muy bien. Siempre estás vos, siempre hay una víbora para tropezar, siempre estás vos. caminar para despejarme. Y ahí estabas vos. Y en tus ojos una forma extraña de mirar, con aires de volver. Y yo te dije no, y yo te dije no. Ahora yo estoy bien. Siempre hay una víbora para tropezar. Siempre estás vos. Siempre hay una víbora para tropezar. Siempre estás vos. Escucha El Patio. Radio sin mosquitos. Sin mosquitos. Bueno, ya nos estamos secando, ya estamos en el final de este de esta segunda edición del Patio. Todos los días entre las 18 y las 21, salvo mañana, que es entre las 18 y las 20. Sí, también. Vamos a decir que dejamos el lugar en condiciones. Creo que en mejores condiciones que las que encontramos. No era eso, difícil igual, ¿eh? No, no hay duda. Uy, otra. Oh, otra vez, pero a ver, se tapó, se tapó. Pero ¿no te parece que la dejamos mejor que como la encontramos hoy? Bueno, bueno, bueno, ahora terminamos, nos despedimos y la tapamos, ¿te parece? Igual da un chapuzoncito antes de salir, ¿no? Bueno, Leticia Espinosa está un poco demandante. Con un orden que no tuvo en el día de ayer ella con sus compañeros, ¿no? Pero bueno, tal vez será que se arrepintió y el lunes que viene va a dejar en mejores condiciones este estudio. O algo para los que siguen. ¿Eh? No sobras, algo para los que siguen, algo no que sobras. Sea. En la heladera, aunque sea, ¿no? Algo frío. Sabemos las horas que nos tocan, estas cuestiones. Bueno, nos vamos a ir diciendo, yo me tengo que ir a dormir, me tengo que ir a descansar después de haber disfrutado relajadamente de este patio de la radio. Mañana a las 2 de la mañana tengo que ir a hacer una fila para ver si me dan mi registro de conducir. Durante el día de hoy intentamos hablar con el director de tránsito. De tránsito. Néstor Jiménez, fue imposible encontrarlo. También nos comunicamos con Oscar Siburo, subsecretario de Inspecciones Técnicas del municipio de Moreno, quien en el momento en el cual íbamos a hablar estaba por entrar al noticiero de Telered. Así nos dijo que después nos llamaría. No nos llamó. Le queríamos preguntar si hay algún operativo de emergencia que tiene la municipalidad para la alta demanda que se está teniendo en esta época para entregarse los registros de conducir, y al mismo tiempo preguntarle a dónde va toda la plata que uno paga. Son 200 pesos que paga por renovar la licencia. Es bueno que la información pública circule, y esta radio también está para eso, ¿no? Pero aparte, el gobierno habla de que hay un aumento del parque automotor. Eso trae acá aparejado un aumento de los registros. Así es. Está bien. Seguramente, por supuesto. También deberían utilizar ese dinero para invertir y tener una mejor atención a la gente. Que es todo un tema ese, ¿no? Pues yo a veces digo que hacer filas tan largas es como un signo de una derrota. ¿Qué? Es como un signo de una sociedad pasiva, desganada, entregada a lo que haya. Y en realidad hay que reclamar por un Estado activo, por un Estado que atienda, por un Estado que te dé mejores condiciones en función de lo que tiene que hacer, en función de las razones por las cuales uno vota, entre comillas, a los funcionarios que acceden a determinados lugares de poder. Pero bueno, ya me voy a dormir, no sé ustedes. Vos tenías el cumpleaños de tu abuela. Sí, quiero saludar a mi abuela, que cumple 85. Me estoy yendo para allá, por favor, guárdenme un poquito de asado, empanadas. Y algo fresco. Un vinito, tomar, un vasito. Aú, feliz cumpleaños. Bueno. Bueno, me despido y yo hasta el próximo martes. Así es. Y la verdad que estoy muy agradecido, lo mismo los compañeros de la Bordeaux, por haber estado acá en este programa. Esperemos que todos la hayan pasado tan bien como nosotros. En el día de hoy estuvimos en los micrófonos de este patio, la radio, quien te habla, Martín Raffo, Alejandro Ami y Tamara Segovia. Del otro lado de la pileta estuvieron Matías, que reemplazó a Fabián Lépez en la operación técnica en la última hora. También estuvo ahí en idea, dirección, producción, realización, etcétera, y todos los sion que ustedes etcétera. Se le ocurran.